Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán. En los controles nos acompaña hoy Alexandra Bastardo, asistencia de producción la joven periodista Paola Pertús. El Oriente Venezolano y su Cultura es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal juvenil Activa 103.9 FM. En la presidencia de RNB, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, David Vegas. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya estamos en marzo y en el Oriente Venezolano y su Cultura continuamos celebrando nuestro 12º aniversario. Ofreceremos información variada y saludos especiales de amigos que están por toda Venezuela. También queremos agradecer al canal Cultura Venezuela, que en este momento está haciendo la transmisión en vivo a través de su canal de YouTube. 12 años de trayectoria, dando agradecimientos primeramente a Dios, a nuestro equipo de colaboradores como maestros e investigadores etnomusicales. Iniciamos el programa de hoy con una canción en ritmo de guaracha oriental. Lleva por nombre Juan Chacón. Interpreta el maestro y compaíto al caraqueño Oscar Lista. Es el Oriente Venezolano y su Cultura celebrando 12 años de trayectoria. Puerta de su casa era pura bullaranga, lo que por esa calle pasa nadie se puede parar, nadie se puede parar ni en la puerta de su casa. Eso dice Juan Chacón, grito sancocho y divino, las cabezas y las tripas se las dejamos al silbino. Y eso dice Juan Chacón, grito, sancocho y divino, las cabezas y las tripas se las dejamos al silbino. Una mujer muy bonita que por otro lo ha dejado, y ella tiene sus doctores, también tengo abogado. Una mujer muy bonita que por otro lo ha dejado, si ella tiene sus doctores, si ella tiene sus doctores, yo también tengo abogado. Eso dice Juan Chacón, grito, sancocho y divino, las cabezas y las tripas se las dejamos al silbino. Y eso dice Juan Chacón, grito, sancocho y divino, las cabezas y las tripas se las dejamos al silbino. ¡Goza, Pedro Marín! Cumaná y se vino en autobús. Ahora vive en Chuparín, ciudad de Puerto La Cruz. Oye, nació en Cumaná y se vino en autobús. Ahora vive en Chuparín. Ahora vive en Chuparín, ciudad de Puerto La Cruz. Eso dice Huanchacón, grito sancocha y divino. Las cabezas y las tripas se las dejamos a Silvino. Y eso dice Huanchacón, grito sancocha y divino. Las cabezas y las tripas se las dejamos a Silvino. Las cabezas y las tripas se las dejamos a Silvino. Las cabezas y las tripas se las dejamos a Silvino. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Voy a tomar tu vientre inmaculado como el crisol que funda mi desvelo, donde germinen los frutos de este anhelo y verlos florecer a tu costado. Donde germinen los frutos de este anhelo y verlos florecer a tu costado. Será todo tu ser mi fantasía y guardaré tu alma en un celaje. Será todo tu ser mi fantasía y guardaré tu alma en un celaje. Y con mis pies me pierdo en el paisaje que dibujé en tu cuerpo, vida mía. Y con mis pies me pierdo en el paisaje que dibujé en tu cuerpo, vida mía. Una poesía hecha canción que lleva por nombre Polo del Deseo, en la voz del maestro Ibrahim Bracho, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra amada patria Venezuela. Por aquí también vamos a dar el número del WhatsApp 0426-533-8922. 0426-533-8922. Tenemos muchos paisanos orientales conectados a través del YouTube por el canal Cultura Venezuela. Y tenemos los nombres. Luigino Borachi está haciendo la asistencia también de producción y la asistencia técnica. Vamos a dar saludo a Omar Córdoba. Saluda desde México. Happy Curazao también está en sintonía y dice: ¿dónde venden hallacas? Happy, tienes que venir a Venezuela y te disfrutarás las mejores hallacas del mundo, del mundo. Ellos están mirando la transmisión en vivo a través del canal Cultura Venezuela por YouTube. También se suma a esta transmisión el amigo Adolfo Gómez desde Carúpano. Paisano querido, un saludo, un abrazo fuerte y seguro que todavía están celebrando esos carnavales. Carlos Moreno desde Colombia dice: extraordinario programa. Él es hijo de una paisana de Huiria, estado Sucre. También dice estar orgulloso por ser venezolano. Eso no tiene, bueno, comparación. Mi corazón y el de todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura está muy contento porque nos están acompañando a esta hora. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Para la mensajería, esas sugerencias que ustedes tienen la pueden hacer a través de nuestro correo electrónico. Tenemos también mensajes de felicitaciones. Alexandra está preparada para nosotros escuchar y compartir esos gestos de cariño y detalle. Vamos a escucharlos a continuación. Con orgullo y mucha alegría, yo, Milagros Figuera, creadora, productora y conductora del programa La Fiesta es con las Bandolas, felicito a Liz de Ramos, creadora, productora y conductora de este maravilloso programa en su 12º cumpleaños. Larga vida al Oriente Venezolano y su cultura. Escúchenlos por Alba Ciudad FM 96.3. Feliz cumpleaños al Oriente Venezolano y su cultura. Oriente Venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. Hola, les saluda Giancarlo Hitler, actor e investigador cultural. Felicito al programa El Oriente Venezolano por su 12º aniversario, realizando una noble labor como es la difusión, promoción e investigación de la cultura del Oriente de Venezuela. Felicito a todo el equipo que realiza este programa y sobre todo a Liz de Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos celebrando 12 años de trayectoria de estar al aire. Agradecidos estamos por su compañía a esta hora. El compromiso de este proyecto radiofónico es con nuestra amada patria Venezuela, para seguir construyendo a través de su música y de su gente el patrimonio de las tradiciones populares. Seguimos disfrutando de la bella música típica. Esta diversión oriental se titula Raja al Agua. Interpreta Argenis Jiménez, oriundo del Tigre, estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Pescaba con ganas para procurar la pesca, se valía de la oscurana. Lo conocí en Robledal cuando pescaba con ganas para procurar la pesca, se valía de la oscurana. Lo llaman el rey del agua, lo llaman el baleador, es un pájaro marino, orgullo del pescador. Al agua es un tema musical en el género diversión oriental, interpretada por Argenis Jiménez, hijo del recordado cantautor margariteño José Rosario Jiménez, el Cayuco Mayor. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, también por RNB Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. La mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Tenemos para compartir más saludos a esta hora, enviado por nuestros amigos, para celebrar juntos el 12º aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. Aquí Libeslay Bermúdez, escritora, productora audiovisual también, para felicitar a este maravilloso espacio que ya cumple 12 años de bonita trayectoria. Espacio maravilloso, sustancioso, que nos acerca semana a semana al Oriente Venezolano y su cultura. Y por supuesto a su productora, creadora y voz, Lisde Ramos. Bueno, feliz cumpleaños y espero que contemos mucho tiempo más con este magnífico espacio para la cultura, la belleza, el arte y para disfrutar siempre de lo que somos y lo mejor que tenemos, el Oriente de Venezuela. Felices 12 años de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Hola, les habla Carlos Díaz, presidente de la Fundación Amaranto Caricuao Cultural. Desde nuestra fundación y nuestra parroquia queremos felicitar al programa El Oriente Venezolano y su cultura, que arriba a su 12º aniversario, llevando toda la maravilla de la música y las tradiciones de nuestro hermoso Oriente Venezolano. ¡Felicidades! Estoy agradecida por esos saludos llenos de buenos deseos y fraternidad. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Dedicamos este y todos los programas a ustedes que llevan más de 12 años acompañándonos a esta hora para disfrutar las bondades de la región oriental. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Nosotros damos la mensajería de texto porque hay muchos mensajes que tenemos por aquí. Más adelante vamos a dar lectura. Seguimos con música alegre porque el tiempo apremia. Música alegre para darle color y sabor a este día. Escucharemos un calipso en estilván fusionado que lleva por nombre, un nombre muy original, muy de moda. El nombre es Candela, interpreta Alfri y su banda Cero, oriundo de Guiria, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos celebrando 12 años de trayectoria. La rutina.

mal. Voy que coge por ahí. Porque no suele bajar. Hasta los fondos marinos siempre navegan por de agua y a veces dejan estela. Igual que rama piragua cuando le afloja las velas. No conoce derramar y arrecife coralino. ¡Vamos, varilla! Porque no suele bajar. Hasta los fondos marinos siempre navegan por de agua y a veces dejan estela. Igual que rama piragua cuando le afloja las velas. El Marao, excelente esta pieza musical en ritmo de diversión oriental, específicamente de la isla de Coche, interpretada por el ensamble Horizonte, oriundos de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huaycarí, que significa abundancia de peces. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Lisner Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Por aquí recibimos saludo porque estamos transmitiendo en vivo y directo por el canal Cultura Venezuela. Y envía un saludo la señora Carmen Barreto desde Cumaná. Y ella lamenta la partida física de nuestro queridísimo Remigio Morochito Fuentes, extraordinario músico, ejecutante de la mandolina por muchos años. Fue el mandolinista de la eterna sirena de Cumaná, María Rodríguez. Nosotros nos unimos a este inmenso dolor, pero nos queda ese gran legado que nos dejó Morochito con su mandolina, con su alegría, con su presencia, con todas esas cosas maravillosas que nos enseñó a los músicos orientales y a los músicos de toda Venezuela. Hoy en el cielo se prendió la fiesta joropera, porque sí, están allá reunidos Morochito Fuentes junto a María Rodríguez, entre otros cultores y cultoras que le dieron vida y le dieron color a esas tradiciones orientales. Seguimos con esta sección a continuación. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. También pueden dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, en apoyo para las fundaciones y comunidades organizadas que hacen ese trabajo maravilloso, fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria, Venezuela. Y hoy en agenda tenemos una invitación bien atractiva. Marzo llega con talleres para los amantes del cine, dando inicio al ciclo de formación Cinemateca Nacional en Línea, en su primera fase, así como talleres presenciales del programa Cine Encuentro. Los y las interesadas en participar en alguno de estos encuentros formativos que ofrece la Cinemateca Nacional deben postularse mediante el correo electrónico, tome nota, tallerescinematecaenlinea@gmail.com, tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Anímense a participar en los talleres que ofrece la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica tradicional. Este merengue oriental lleva por nombre Don Remigio, en la voz del joven margariteño Jesús Martínez. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Enfermedad incurable, ya hasta no me ha costado y no lo salvaba nadie. Que lo ponga. Jocosa por demás la letra de este merengue oriental titulado Don Remigio en la voz del joven margariteño Jesús Martínez, conocido como el príncipe del galerón, que en la actualidad pasa más de 20 años, ya no es tan niñito con esa voz, es todo un joven apuesto y sigue con su talento en el canto y dando esa difusión a la tradición de la música oriental. También ha grabado otros géneros, pero ahí lo tenemos. Él sigue adelante con su música y con su pasión. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. A continuación seguiremos escuchando los saludos y manifestaciones de cariño en nuestro 12º aniversario. Hola, les habla Milcar Briceño, cantautor zuliano, y quiero saludar a todos los oyentes de esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM y en especial a este programa tan bonito que lleva adelante mi amiga Liz de Rosa Ramos y que se llama El Oriente Venezolano y su cultura. Sí, señor, el Oriente es lo mejor que tiene Venezuela. Es la tierra de mis sueños y a la que le he dedicado varias canciones. Gracias, Liz, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. El Oriente Venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. Les habla Jerónima Muñoz, cuatrista, cantora, dedicada al folclore de Venezuela durante más de 40 años. Quiero felicitar de todo corazón a nuestra querida amiga Liz de Ramos, la cual ha llevado durante más de 12 años de trayectoria el programa de radio El Oriente Venezolano y su cultura, enalteciéndonos cada día más y dedicando cada instante de vida a este hermoso programa. Gracias a todo el equipo que la acompaña. Seguimos haciendo patria. Seguimos adelante. Recreándote en tu caudal, bajas de la cordillera, donde un Caribe se esmera desde las sierras del mar. Recuerdo fui un pescador y tus aguas mis quimeras, mis aventuras primeras, ay, mis primeras aventuras del amor. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Cuentan de tu mocedad aborigen y altanera, de tantas almas guerreras que honraron su dignidad, teniendo que navegar hasta contra la corriente, regando en tu casa fuerte, sangre por la libertad. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Oírte cantar con las ranas cuando hay luna, contando de una por una tus leyendas y asustar a quien te ha de cortejar y que como novio espera su turno entre tus riberas. Ay, tus riberas de poderte enamorar. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Ay, Neverí, cuando me alejo de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Neverí, una belleza esta pieza musical en la voz de nuestro querido amigo el zuliano Amílcar Briceño, el que canta febreros y abriles. Esta canción tiene su historia, ya que entre Amílcar Briceño y esta servidora existe una hermosa amistad de años. Y en Barcelona ha estado Anzuategui y en una de esas conversas en la Radio Cariña le dije echando broma: regálame una canción, ¿sí? Pero esa que hablen, esas canciones que hablen de mi río Neverí. Pasó más o menos como un mes y me dijo: te hice la canción que me pediste. Escúchala, la hice bien oriental con bandola y mandolina. Hoy la disfrutamos con agradecimientos eternos. Te queremos mucho, Amílcar Briceño. Te abrazo, mi querido zuliano. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios que debemos preservar. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lizde Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzuategui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un joropo oriental. Interpreta el maestro y patrimonio cultural viviente de Cumaná, estado Sucre, Hernán Marín. Bailen el mencionado. Tengan una feliz tarde. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, es el Oriente Venezolano y su cultura, celebrando sus 12 años de trayectoria. Voy a cantar un versito que aprendí por lo de cacho. Mi pey cuando era muchacho lo decía cantandito, que si no será nacido entre conuco y malojo no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido. Que si no será nacido entre conuco y malojo no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido. Por la bodega de cacho muy cerquita del tinglao, y que sale el mencionado con maraca de capacho, y no lo quiera creer que se haga un chivo asustado y se tire este estribillo con el joropo tramao. Que no lo quiera creer que se haga un chivo asustado y se tire este estribillo con el joropo tramao. La la la la la la la, yo me voy pa' lo de cacho, me voy a cantar joropo. Me voy a cantar joropo con maraca de capacho, voy a formar un alboroto. Voy a formar un alboroto, yo me voy pa' lo de cacho, me voy a cantar joropo. La la la la la la la, una negra campomera pido a cacho un paverrón. Pido a cacho un paverrón porque había una chiguanera que joropiaba mejor. Que joropiaba mejor, una negra campomera pido a cacho un paverrón. la la la la la la la, y salí desde Cariaco con el rumbo pa' Chiguana. Con el rumbo pa' Chiguana, y pasé por un tropezón, y no me quedaron ganas. Y no me quedaron ganas, y salí desde Cariaco, chicaramba, con el rumbo pa' Chiguana, como no, y pasé por un tropezón, chicaramba, y no me quedaron ganas, como no, y salí desde Cariaco, chicaramba, con el rumbo pa' Chiguana, como no, y pasé por un tropezón, chicaramba, y no me quedaron ganas. Cantador. Estos versos son sencillos, pero bien endemoniados. Pero bien endemoniados, que sabroso el estribillo. Al bailar los zapateados. Al bailar los zapateados. Estos versos son sencillos, sí caramba, pero bien endemoniados, como no. Que sabroso el estribillo, sí caramba. Al bailar los zapateados, como no. Estos versos son sencillos, sí caramba, pero bien endemoniados, como no. Que sabroso el estribillo, sí caramba. Al bailar los zapateados. Cantador. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.